La semana pasada se dio a conocer los ganadores de la cuarta edición del concurso Fotoperiodismo por la Paz Antonio Serrano. En la categoría de fotografía profesional ganó el ensayo 3x8 de Joana Alarcón y Eduardo León. Su trabajo es un retrato contemporáneo de la tradicional Avenida 24 de Mayo, ubicada en el centro histórico. El ensayo de estos fotógrafos retrata a las personas que todavía viven, trabajan y deambulan por esta calle, mientras que el ganador en la categoría estudiantes fue entregada a Daniel Hidalgo por su ensayo Contacto. Este proyecto busca mostrar las dificultades que atraviesan los niños con discapacidad visual. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En nuestro segmento Tribuna nos acompaña ya Gabriela León. Dialogará con Darío Males y compartirán sobre la campaña Students for Ecuador. Amigos oyentes, seguimos en informativo Bitácora. Cerca del minuto 10 les vamos a presentar la entrevista del día. Estamos junto a Gabriela León. Ella es una estudiante que vive en Nueva York, en Estados Unidos, y nos va a platicar sobre una campaña de recolección de fondos económicos que se está realizando allá en el exterior. La iniciativa y el fin es recolectar los mayores fondos posibles para poder contribuir con los damnificados de la región costa del Ecuador. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela León. Quisiera que nos comentes sobre esta iniciativa. Hablábamos tras micrófonos que el origen partió desde el lunes 18, cuando hubo un llamado en el consulado allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Hablemos de ese contexto, de ese antecedente. Ok, exactamente. Antes del llamado se veía mucho en las redes sociales de que las personas querían ayudar, estaban todos desesperados por tratar de buscar diferentes medios. El día 18 se convocó a una reunión a los ciudadanos ecuatorianos y a personas que no son ecuatorianos que quieran formar parte de esta reunión, en la que se toparon diferentes puntos, lugares de los diferentes grupos de lugares de acopio, cómo podemos ayudar. Fuimos, de mi universidad fuimos 3 personas y vimos que habían más estudiantes con el mismo objetivo, que es ayudar a Ecuador de alguna manera. Lo que decidimos fue, en lugar de tener tal vez 10, 6 campañas distintas, unir a los estudiantes de algunas universidades de Nueva York y hacer una sola campaña. Y esta campaña se llama Estudiantes por Ecuador. Sí, se llama Students for Ecuador, Estudiantes por Ecuador. Y bien, ¿ustedes lo que apuntan y con qué organizaciones van a trabajar? Ok, nosotros estamos a través de UNICEF. Uh-huh. En la página de UNICEF, cuando nosotros tenemos un link. Entonces, las personas que quieren hacer cualquier donativo van a hacer a través de la página de ellos. Nosotros no vamos a tocar el dinero ni a manejar el dinero en ningún momento. UNICEF es aquí hay UNICEF en Ecuador alrededor de 40 años. Uh-huh. Entonces, los donativos que se hacen en Nueva York van a ser directamente para UNICEF. Transferidos aquí, acá. Transferidos. Uh-huh. Por ejemplo, pero ya en el acto de las acciones, ahorita ya, me imagino, ya están difundiendo esta idea, la recolección de los fondos. Pero, ¿cómo van a actuar con los estudiantes ecuatorianos que están allá en Estados Unidos? ¿Irán universidad por universidad? ¿Se reunirán en jornadas, redes sociales? ¿Cómo lo harán? Okay, ahorita estamos alrededor de 11 o 12 miembros en uh-huh. este grupo. Todos somos de distintas universidades. Entonces, prácticamente habemos diferentes representantes de esa en alrededor de 6, 7 universidades. Entonces, en Estados Unidos se apoya mucho y se fomenta mucho la creación de clubs dentro de las universidades. Uh-huh. Entonces, a través de eso nosotros vamos a mandar vamos a hacer campañas, a mandar distintos tipos de cartas comunicativas en donde se va a explicar todo de por qué estamos realizando esta campaña, cuál es nuestro objetivo y de qué manera los diferentes estudiantes y clubes de las universidades nos pueden ayudar. Uh-huh. Al momento, ¿ustedes con cuántas universidades cuentan? 7. Con 7. Más o menos, si estiman un promedio de personas a las cuales esperan llegar, ¿cuántos estudiantes ecuatorianos están en cada una de estas universidades? No tengo el número exacto de cuántos estudiantes ecuatorianos hay en Nueva York, pero sí te puedo decir que esta campaña no va solo dirigida para estudiantes ecuatorianos, uh-huh, sino para personas de todo el mundo. Nueva York es la capital del mundo, entonces... Uh-huh. Las personas que vamos a recibir ayuda no son específicamente personas de nuestro país. Posteriormente, ¿cuál es la perspectiva que tiene este proyecto? Una vez recolectada los fondos, ¿habrá tal vez alguna fecha de cierre de la campaña, por ejemplo, o una segunda etapa de la campaña de Estudiantes por Ecuador? Sí, claro, tenemos la de corto y largo plazo. La de corto plazo es... vamos a tratar de mantener esto por 5 meses. ¿5 meses? Sí, uh-huh. Recolectar dinero a través de UNICEF. UNICEF va a ser el encargado de repartir aquí. Y nuestro a largo plazo es fomentar el turismo ecuatoriano. Tratar de mostrar a las personas cómo es Ecuador, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Porque ahorita necesitamos de que las personas, aparte de la reconstrucción, necesitamos de que las personas vengan y consuman lo nuestro, de que vengan y visiten las playas y fomentar de esa manera la economía. Desde tu experiencia como estudiante allá en Estados Unidos, ¿cómo encuentras la comunidad de estudiantes ecuatorianos? ¿Es una comunidad unida? ¿Cómo se manejan allá? Te puedo hablar por esta primera experiencia que tengo. Fue muy sorprendente porque es la primera vez que veo a muchos jóvenes con muchas ganas de ayudar. Nos unía una sola bandera, entonces creo que estamos unidos, o sea, estamos orgullosos de ser ecuatorianos y vemos la necesidad de que no solo las personas que están aquí deben actuar, sino las personas que estamos afuera. Y los estudiantes tenemos muchas capacidades, estamos con muchas ideas y no le veo muy bien, o sea, tenemos grandes proyectos. Para el caso de la gente que ya se sume, ya por ejemplo, en el caso de las universidades de Estados Unidos, ¿cómo van a hacer el proceso para dejar alguna donación? ¿Es un número de cuenta a UNICEF directamente allá en Estados Unidos y de ahí pasaría a UNICEF Ecuador? ¿Así es? Todo estamos manejando a través de las redes sociales. Nosotros uh-huh. tenemos una página en Facebook que se llama Students for Ecuador. Entonces, si las personas ingresan a nuestra página, van a ver el link de UNICEF. Una vez que ellos entran ahí, uh-huh. van a poder hacer la donación. Por ejemplo, tal vez bases, ¿hay alguna base de la donación? ¿Desde cuánto hasta? Me parece que es desde 10 hasta más de 100 dólares. Hasta más de 100 dólares. Es abierto. Uh-huh. En este caso, ¿para ti es la primera vez que participas en este tipo de actividades, de campañas solidarias? Yo soy parte de Ecuadorian Club en Baruch College. Entonces, uh-huh. nuestro proyecto como club es tratar de difundir la cultura ecuatoriana. Es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de casos, entonces sí podría decir que es la primera vez que hago algo tal vez solidario, pero lo que nosotros hacemos como club es tratar de mostrar nuestra cultura, nuestras creencias. Uh-huh. En la segunda etapa de la campaña de Estudiantes por Ecuador, nos mencionabas de apuntar al turismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo van a hacer una vez de que se sabe que, bueno, las playas, la parte de la costa norte de Ecuador se encuentran bastante afectadas? ¿Cómo van a un poco a cambiar esa visión del público que ahora tal vez cierto recelo de acercarse a estos lugares? Lo que vamos a hacer es mostrar que Ecuador no solo es el lugar donde está afectado, pero tenemos muchos lugares en donde las personas pueden visitar hasta que la parte de la costa se reconstruya. Una vez, y mostrar el antes, cómo era el... Porque tenemos un gran número de turistas anuales, entonces mostrar por qué las personas venían, mostrar el tipo de comida que tenemos, atacar diferentes partes de nuestro turismo. Entonces tratar de mostrar lo que era antes y que podemos volver a hacer lo mismo y mucho mejor. Para las personas neoyorquinas naturales, las personas que, bueno, norteamericanas, ¿sienten, tal vez, tú has podido observar que vean Ecuador como un país con atractivos turísticos? No sé si ya logramos entrar en esa mentalidad del público norteamericano. Sí, poco a poco. Es difícil, pero sí, Ecuador se está haciendo conocer más a través de las diferentes campañas que está haciendo. El año anterior fue el Super Bowl y Ecuador utilizó, fue el primer país en usar este medio para el, para promover el turismo. Entonces, sí, de hecho, hubieron un, personas de la farándula, del espectáculo, también McDonald's de Estados Unidos, hicieron a través de sus redes sociales un tipo de competencias y personas tenían que retuitear lo que ellos hacían y el premio era venir a vacaciones todo pagado a conocer Ecuador. Entonces, si poco a poco estamos abriéndonos camino, no es fácil, pero sí estamos tratando de sacar los distintos... las partes de nuestro turismo. Tal vez, no sé si conozcas tú de experiencias similares o campañas que se estén formando ya con comunidades de estudiantes, no en el caso norteamericano, tal vez de europeo, asiático, tal vez en menor medida, pero en Europa también existen más estudiantes ecuatorianos. ¿Has conocido tal vez alguna noticia por ahí? No tengo entendido si hay algún otro grupo oficialmente, pero estoy segura que deben haber... porque no solo somos nosotros las personas que estamos organizando, hay otro tipo de grupos que no están en la recaudación, pero están haciendo la parte de recolección y dividir dependiendo lo, a dónde se tiene que enviar. Entonces sí, hay diferentes proyectos. Perfecto, amigos, yo les comento, estamos platicando junto a Gabriela León. Ella es estudiante allá en Estados Unidos, en Nueva York, y nos comenta sobre la campaña Estudiantes por Ecuador. Quisiera que nos recuerdes también, bueno, nosotros tenemos señal aquí nacional en AM y FM, pero también salimos a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y quisiera, bueno, si habrá alguna persona que nos escuche en otras latitudes del mundo, que nos recuerdes tú, las redes, los medios a través de los cuales pueden irse sumando a esta campaña, Estudiantes por Ecuador. Claro, tenemos una página en Facebook que se llama Students for Ecuador, Estudiantes por Ecuador, en la cual las personas van a, el momento en que ingresan a nuestra página, van a ver el link que se conecta a la página de UNICEF. Al entrar ahí, ellos se les va a desplegar la página donde pueden hacer el donativo. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera que... nos cuentes un poco de esa relación con UNICEF. ¿El organismo es bastante abierto para este tipo de iniciativas o tuvieron ustedes que cumplir ciertos requisitos? No, ellos son muy abiertos para todo tipo de ayuda. No nos contactamos con UNICEF de aquí, pero hubo el día que hubo este llamado en el consulado, una persona de UNICEF se nos acercó cuando vio que habíamos que los estudiantes estábamos tratando de hacer un grupo y ellos nos ofrecieron su ayuda. Dijeron que a través de ellos podemos comenzar esta campaña y que las personas puedan ver que el dinero va a ir destinado para esta ayuda. Tal vez te atreverías a hacer un pronóstico sobre cuánto esperan recaudar en estos 5 meses de la primera etapa de Estudiantes por Ecuador. ¿Algún cálculo rápido? No tengo claro. Esperamos llegar al, no sé, al menos 5,000, 10,000 dólares. Por lo bajo. Por lo bajo. Sí, o sea, ese sería lo básico. Dando, sí. Perfecto. Esperamos que ustedes también se sumen a esta campaña Estudiantes por Ecuador, porque no es solo dirigida para estudiantes de nacionalidad ecuatoriana, sino también para estudiantes de todo el mundo, latinoamericanos, que quieran ser parte de esta solidaridad a la región de la costa norte de Ecuador, a todos los damnificados que en un terremoto de menos de un minuto lo perdieron todo. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fortalece sus relaciones con Georgia. En días pasados, su embajador visitó la institución. Los detalles de la visita los escucharemos a continuación en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Georgia fomenta lazos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La semana pasada, a través de un diálogo mantenido en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Georgia se acercó a través de su embajador, Güela Shania Vic, a la cultura ecuatoriana. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, fue el anfitrión de la casa, en donde se intercambiaron opiniones sobre literatura y se habló de un futuro lazo de cooperación entre los dos países.